¿Cómo reaccionar cuando tienes delante de ti a una persona, en este caso un jefe, que descarga sobre ti su mal genio y tiene muy malas famas, muy malas formas? Me estoy sonriendo por el ejemplo del jefe. Eso suele pasar no solamente con los jefes, suele pasar con muchas personas que en momentos concretos pues, muestran una situación de enojo, una situación de enfado. Podemos tener como telón de fondo el ejemplo del jefe, pero hay otros muchos ejemplos en la vida cotidiana. En cualquier caso, se trate del jefe, se trate de un subalterno, o se trate de nuestra pareja, o se trate de un ser querido, nuestro hijo, nuestra madre, nuestro padre, amén de la pareja, se trate de un amigo o se trate de un vecino, todo responde al mismo parámetro. Cuando una persona se enfada, lo que está poniendo de manifiesto es que ella no está bien. Punto. Podemos llamarlo, para entendernos mejor incluso, que está enferma. El enojo, el enfado, lo que pone de manifiesto es una enfermedad de la persona enojada y enfadada. Quizá algunos recordaréis que en un episodio, no recuerdo el número, ponía un ejemplo acerca del enfado y el infarto de miocardio. El enfado es un infarto de enfado, permitidme que lo diga así. El infarto de corazón es un infarto de corazón. Pues bien, el enfado es un infarto de enfado, es un infarto emocional, en lo que la mente juega un papel indiscutible, en la descarga y en el origen y la creación de ese infarto emocional, de ese infarto de enfado. Cuando una persona se enfada, lo que nos está poniendo de manifiesto es que está enferma, que tiene un infarto de enfado emocional y mental. ¿Y ante ello qué hacer? Se plantea en la pregunta. Muy sencillo. ¿Qué harías tú ante una persona que delante tuya tiene un infarto de miocardio? ¿Qué harías tú? En la medida de lo posible, le echarías una mano. Te pondrías en su lugar. Entendería que esa persona está viviendo un infarto y o llamas al 061 o haces lo que esté en tu mano para intentar aliviar ese infarto que tienes delante tuyo en esa persona que lo está viviendo. En la sociedad actual, todavía no, pero llegará el momento, en los hospitales habrá unidades para enfadados y habrá ambulancias que recogerán a las personas enfadadas. No estoy bromeando, será la muestra de una sociedad consciente. Cuando alguien se enfada, lo que está poniendo de manifiesto es que está mal. Pero está mal consigo mismo, está mal consigo misma. No contigo, no conmigo, con ella. Eso es lo que a la mente le cuesta trabajo entender. A tu mente, a la mía, le cuesta trabajo entender. Si hay una persona enfadada, ¿a qué te lleva tu ego? A responderle con enojo, a ponerte en su mismo plano. Es decir, ante un infarto, tú te provocas a ti otro infarto para estar en igualdad de condiciones. Y el juego del ego que se genera a partir de ahí es un ego de dominio que creo que todos los conocemos divinamente. La persona enfadada, desde su sistema de creencia, intenta imponer unas normas. Y ahora tú, respondiendo a ese enfado, le discutes desde tus sistemas de creencias. El ego de él se hace fuerte a través del enfado, se fortalece a través del enfado. Y tú te haces fuerte a ti mismo, tu ego se hace fuerte a sí mismo respondiéndole a él desde tu propio enfado. Tú estabas ahí, enfadado potencialmente, y estabas deseando que apareciera un enfadado para tú mostrar también tu enfado. Porque de hecho, si a un enfadado tú le respondes con enfado, lo que estás poniendo de manifiesto es que tú tienes la misma enfermedad. Y ese infarto de enfado de la persona que tienes enfrente te está sirviendo a ti de excusa para sacar ya lo que tenías dentro. Estaba ahí a flor de piel y estabas esperando la oportunidad. Y tu ego sale y tu ego empieza la discusión con esa otra persona. El ego de ella aparece, el tuyo aparece en contraposición. En cuanto que tu ego aparece en contraposición al suyo, el suyo se fortalece e incrementa su ataque, se retroalimenta con tu ego. Y tu ego hace lo mismo con el suyo y se entra en un ciclo que vete a saber dónde termina. Lo mismo lo que era un enfado simplemente de palabra. Poco a poco la voz se va elevando, los gritos van incrementándose y vete a saber si incluso se llega a las manos. Es el ciclo del dominio provocado por el ego. Frente a eso, en el conocimiento de lo que somos, en la coherencia con lo que somos, ante una persona enfadada, lo único que tiene que salir de nosotros, en coherencia, insisto, con lo que somos, es empatía. es entender lo que de verdad le está ocurriendo a esa persona, que no tiene nada que ver contigo. Que esa persona esté viviendo un infarto de enfado no tiene nada que ver contigo. Que como consecuencia de ese infarto de enfado te insulte, no tiene nada que ver contigo. Esa persona no está insultando a ti, se está insultando ella. Es algo que está saliendo de ella, no tiene nada que ver contigo. Creo que no es difícil de entender, creo que es bastante sencillo. Ese insulto no tiene nada que ver con lo que tú eres. El que ponga en solfa determinado trabajo que has realizado, el que critique determinada cosa, determinada actuación, lo está haciendo desde su enfado, no tiene nada que ver contigo. Quisiera terminar recordando una anécdota que la verdad es que no sé si hemos tocado ya en algún programa, pero en cualquier caso es tan divertida que si lo hubiera tocado merece la pena repetirla, y que tiene que ver con las experiencias que nos dejó escrita Gurdjieff, ese místico armenio que durante toda la primera parte del siglo XX vivió experiencias místicas muy potentes y que llegó incluso a crear una especie de escuela. Pues bien, Gurdjieff, en su evolución conciencial, hay un momento determinado que busca un monasterio, un monasterio entre el Oriente Medio y el Extremo Oriente del que le han hablado y donde él considera que puede alcanzar la iluminación. Todavía en ese momento evolutivo no se había percatado que la iluminación no hay que buscarla, que ya estamos iluminados, que lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta. Pero él todavía en su momento evolutivo, en su proceso conciencial, buscaba y consideró que ese monasterio le podía servir para encontrar lo que andaba buscando. Y no le fue fácil dar con el monasterio, pero al final dio con él y entró en él y vivió en él, cuenta, durante 6 años. Dentro del funcionamiento del monasterio había algo que es lo que quiero aquí resaltar, por lo que he sacado esta anécdota a colación. Se trata de lo siguiente: cuando entrabas en el monasterio, entre la ropa y los aditamentos que te daban también una placa que debías llevar colgada sobre el pecho todo el día, desde que te levantabas hasta que te acostabas. Esa placa, como toda placa, tiene 2 lados. En un lado, ¿qué es lo que ponía? Algo, no lo digo literalmente, sino algo parecido a lo siguiente: hoy me encuentro bien, hoy estoy positivo. Si hablo bien de ti, si te doy una alabanza, no me hagas caso. Es que hoy me encuentro bien, hoy estoy positivo. No tiene nada que ver contigo. Si te doy una palmada en el hombro, si me muestro agradable, no tiene nada que ver contigo. Soy yo, que hoy estoy positivo. De modo y manera que cuando tú por la mañana te levantabas y te... positivo o negativo. La primera parte de la experiencia de cuenta Gurdjieff es la placa en el sentido negativo. Hoy me encuentro mal, hoy no estoy bien conmigo. Y si digo algún insulto con relación a ti, hago referencia a algo que te afecta negativamente, no tiene que ver contigo, soy yo, que hoy me encuentro mal, que hoy estoy negativo. Y la positiva, a la que hacía referencia anteriormente, era el anverso de la placa, el reverso de la placa. De modo y manera que tú, en el monasterio, desde que te levantabas, tenía delante tuyo una placa que tenía la obligación de colgarte y que, en función de tu estado de ánimo, en función de las emociones que tú esa mañana encontraras en ti, te la ponía de una manera o de otra. Si estabas positivo, te lo ponía del lado del positivo, si lo estabas negativo, te lo ponía del lado del negativo. Todo el día no era permanente, te lo podías cambiar en función de tu estado de ánimo. Si te habías levantado negativo, pues durante el día, por las razones que fuera, te habías convertido en positivo, le daba la vuelta a la placa. Lo importante que eras, que permanentemente a la comunidad tú le estuvieras indicando tu estado de ánimo, tus emociones, tu positividad o tu negatividad. De eso se trataba. Y en paralelo, que las personas que se cruzaban contigo durante el día, conociendo tu estado de ánimo porque lo tenías puesto en el pecho, no se tomaran en serio nada de lo que tú pudieras decirle a ellas, porque lo que tú le dijeras a ellas no tienen relación con ellas, sino que tienen relación contigo. De modo y manera que el insulto no lo tomaban en serio, porque tú ya con tu placa estabas diciendo que estabas negativo. Y igualmente el elogio, la palmada en el hombro, tampoco se lo tomaban en serio, porque en ese caso tú llevarías el cartel diciendo que estabas positivo y, por tanto, no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con el estado de ánimo de esa persona. Así se estaba con la placa permanentemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que llegaba un momento determinado en el que, por decirlo de alguna forma, habías entendido el mensaje. Ya está entendido el mensaje. Ya sé lo que significan los estados de ánimo, ya sé lo que significa la positividad o la negatividad de las emociones, ya sé lo que significa que cuando alguien se encuentra mal, tiende a insultar y a trasladar ese comportamiento negativo al entorno, pero también he comprendido que sucede exactamente igual con la positividad, de tal forma que de la misma manera que no me tomo en serio un insulto, tampoco me tomo en serio un elogio, porque el elogio y el insulto no tiene que ver conmigo, sino con el estado de ánimo de esa persona. Pues bien, con este proceso experiencial que la placa conllevaba, había un momento determinado donde uno se podía dirigir al que era su superior en el monasterio para entregarle la placa. En ese momento lo que se estaba poniendo de manifiesto es que ya habías entendido el mensaje profundo. Gurdjieff lo llama esto iluminación. Es ni más ni menos que recordar las cosas tal como son. A ese jefe que se enfada, no le hagas el juego. Se está enfadando consigo mismo. Esa persona está enferma. Tendrá además sus razones emotivas, emocionales, para comportarse de ese modo. Vete a saber lo que le está ocurriendo en su vida, lo que le está pasando. Y en lugar de esas cosas que le están ocurriendo en su vida, vivirlas consciencialmente, lo está viviendo desde el ego, lo está viviendo desde la mente. Y esa experiencia desde el ego y desde la mente conlleva el enfado y conlleva el intentar trasladar a los demás lo que uno está ya mal consigo. No te lo tomes en serio, de verdad. No se trata de que le hagas la pelota al jefe, sino simplemente de que comprendas desde la conciencia que eres, lo que son los procesos mentales, lo que son los procesos egoicos, que lo comprendas. Es muy sencillo, es muy fácil. Su enfado no tiene nada que ver contigo, su insulto no tiene nada que ver contigo. Está enfadado consigo mismo, se está insultando a él mismo. Y si estuviéramos en una sociedad consciente, habría unidades de enfado en las urgencias de los hospitales. Y cuando alguien se enfada, llamaríamos a urgencia y a esa persona se le daría una atención, la debida, en la urgencia del hospital para que ese enfado se le pasara. Pero se le pasara encontrando las raíces profundas del mismo. Y esas raíces profundas del enfado están en él, en la persona que lo está viviendo. No tiene nada que ver contigo.